Ya ve que es el hombre, que es el hombre junto a ti para que tú le conozcas. Ya ve que es el hombre, semejante al polvo, sus días son como sombras. Extiendes tu mano potente, pero alto me bendices. Tú eres mi refugio, mi fuerza, mi escudo, mi salvador. Quiero cantarte un canto nuevo, quiero cantar mi Dios. Salmodiar para ti, con el alma cantar, anunciando tu salvación. Quiero cantarte un canto nuevo, quiero cantar a mi Dios. Salmodiar para ti, con el alma cantar, anunciando tu salvación. El hombre junto a ti para que tú le conozcas. Ya ve que es el hombre, semejante al polvo, sus días son como sombras. Extiendes tu mano potente, de lo alto me bendices. Mi refugio, mi fuerza, mi escudo, mi salvación. Quiero cantarte un canto nuevo, quiero cantar mi Dios. Salmodiar para ti, con el alma cantar, anunciando tu salvación. Quiero cantarte un canto nuevo, quiero cantar mi Dios. Salmodiar para ti, con el alma cantar, anunciando tu salvación. Quiero cantarte un canto nuevo, quiero cantar mi Dios. Salmodiar para ti, con el alma cantar, anunciando tu salvación. Quiero cantarte un canto nuevo, quiero cantar mi Dios. Salmodiar para ti, con el alma cantar, anunciando tu salvación, anunciando tu salvación, anunciando tu salvación.